Bueno, retomamos con más de La Chispa, Canciendo a la Voz del Pueblo. Y bueno, ahora vamos a hablar con gente amiga del Chaco por una experiencia que desde los inicios nosotros como programa estuvimos acompañando, que es el surgimiento del Sindicato Obreros de Samet, un sindicato de nuevo tipo con una característica que son un ejemplo para la organización sindical de los trabajadores en el país y que de alguna manera con su persistencia y con su lucha han obtenido un logro bastante significativo por estos días, más allá de que se está en campaña, pero todo tiene que ver con la organización independiente de los trabajadores y su lucha. Estamos hablando con Gustavo. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, compa. ¿Cómo andan todos ahí los mendocinos? Acá un poco con frío ahora porque pasó el sonda que trae calor y ahora viene la vuelta del sonda que le llamamos nosotros y viene el frío. Así que, pero compa, contanos cómo está viviendo esta buena experiencia sindical independiente que es el SOS, Sindicato Obreros de Samet. O sanitarista, no sé cómo es bien la definición, con este tema de los pase a planta. Gustavo, ¿cómo? Contanos. Fue una lucha de trabajadores fue una organización como para estar unidos los trabajadores. Primero éramos cooperativa, ¿viste? Sí. Y ahí sí, llegamos a estar de 8 años, 8 más 3 jornalizados. Claro. Y los trabajadores siempre estuvimos en pie por el tema de pasaplanta. Claro. Siempre nos esquivaban, que siempre faltaba plata, que no tenían en cuenta, que siempre faltaba algo, ¿viste? Sí. Y entonces empezamos a organizarnos, pasar los años, entonces nos organizamos como trabajadores, siempre manteniendo la llamita para el pasaplanta. Claro. Y bueno, y ahora se nos dio, gracias a Dios, ¿viste? Se nos dio, hace 3 días se nos dio un pasaplanta. Ajá. Y también los luchadores, los muchachos, compañeros nuestros que eran cooperativas, ahora son jornalizados. Nosotros llegamos a estar a Plaza Planta, sí. Y en cooperativa a jornalizado. Ajá. Entonces, también dejamos muchas cosas atrás, ¿viste? Fue una lucha muy intensa. Claro. Fue una lucha, por ejemplo, como diciendo que no tenemos fuerza, nos ponían palo a la rueda, ¿viste? Claro, claro. También de eso, también muchos compañeros quedaron, por ejemplo, quedaron sin llegar a la meta, por ejemplo, hay muchos compañeros que murieron, ¿viste? Murieron por enfermedades. Sí, sí, sí, sí. Murieron por accidente, ¿entendés? Uh-huh. Y no llegaron a lo que, por ejemplo, hoy en nuestro festejo, gracias a los compañeros que estamos todos unidos, ¿viste? Claro. Entonces, qué bien, Gustavo. ¿Cuántos compañeros han pasado a planta? Pues son una bocha, ahí son bastantes. ¿No? Sí, como 700 creo que. ¿700? Sí. ¿Y todos pasan a planta? Los 700 sí, después los otros cooperativas. Claro, por eso digo, es una buena cantidad de trabajadores. O sea, con esto, ¿qué logran ustedes? La estabilidad. Estabilidad laboral, sí, sí. Claro, o sea que no se los puede rescindir contratos, sino que ya tienen que tomar otras medidas. Es muy importante el nuevo estatus que tienen. Sí, con alegría, con la lágrima en el pecho. Claro, no es para menos, compa. Sí, le parece. Y sí, porque de la otra manera, contratados. O sea, contratados con chavado, porque era prácticamente así. A veces dependían del puntero que los había llevado, del amigo, para que les renovara contrato. En cambio, ahora ya es de ustedes, ya ese trabajo es propio, es suyo. Claro, Claro, el triunfo es nuestro, ¿entendés? Claro. Triunfo es nuestro y de los trabajadores que siempre, viste que siempre hay compañeros que no creen en otro compañero, pero claro, la lucha entre compañeros siempre, la lucha de trabajador a trabajador siempre tiene fruto. Exacto. ¿Entendés? Sí, sí, sí. La lucha del trabajador siempre va a ser el que va a poner el país en pie. Claro. La política son de uno, dos, tres, ¿entendés? Ajá. Pero el que lleva el mando siempre va a ser los trabajadores. Claro, y seguro. ¿Entendés? Seguro. Por eso creería que nuestra lucha fue muy... vamos y vamos, ¿viste? Exacto. Y bueno, hoy en día estamos, gracias a Dios, bien, bien. Bien. ¿Y cómo está la organización sindical esa que crearon, el SOS? ¿Crece? ¿Se suman los compañeros? ¿Cómo lo están viviendo esa experiencia? Y los compañeros se están sumando a poco, ¿viste? Se suman de a poco. Primero tenían miedo. Claro. Tenían miedo por el tema, ¿viste? Que el... qué sé yo, que se enoje a algún político y le echen a los bolsazos. Sí. ¿Entendés? Y así también fue, ¿viste? Que tuvimos el compañero a Pasaplanta que nos apoyaban por nuestra lucha y por esa lucha a los compañeros se le removieron de cargo, ¿entendés? Claro. Se mandaron a otro lugar. Sí. Entonces ahí tuvimos menos fuerza, ¿entendés? Quieren que vos no tengas fuerza. Claro. Quieren que vos tengas la división de ellos, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. O te prendés con ellos como burócrata o te persiguen. Pero bueno, claro, ahora van a tener otra estabilidad que va a ser medio difícil que los puedan sacudir, como vos decís, libremente, ¿eh? Sí, sí, sí, ahora sí, viste, por ejemplo, que tenemos en pie ahora nuestro sueldo, que es muy magro, ¿entendés? Claro. Por ejemplo, nosotros trabajamos de las 6 de la mañana, que tiene que ser las 6 de la mañana, a 5 y media tiene que estar de tu casa, tu trabajo, al llegar a las 6. Sí. Y después ahí está la 1 y la 2 y media hasta las 7, son horas extra, ¿viste? Uh-huh. Pero si vos no llegás a hacer otra hora extra, vos creo que no llevás un plato de comida ni una bolsa de pan a tu casa, ¿entendés? Claro. No te alcanza para nada. Claro, o sea que obligado a trabajar 12 y más horas ahí. Sí, sí, sí, sí. Esa es la realidad. Claro. Y con un trabajo que por ahí es riesgoso, ¿no? Porque yo recuerdo, ¿cuándo fue? Hace un año, un poco más, fue que murieron esos compañeros en una cámara cloacal. Sí, sí, sí, una cámara séptica, sí. Fueron tres compañeros los que fueron. No, cuatro, y después en interior fueron dos más, o sea, claro. Seis. Claro, o sea que por ahí es un trabajo riesgoso, ¿no? Ahora es riesgoso porque la empresa no los provee de los elementos de seguridad necesarios, porque yo recuerdo que los compitas esos que fallecieron habían bajado con un pantaloncito tipo malla nomás hacer el trabajo ahí en eso, que hubieran tenido que llevar máscara, antigases, ropa, digamos, para que no se salpicaran con esos fluidos, claro, tóxicos. Sí, una ropa adecuada, claro, de trabajo de personas que van a trabajar con líquidos cloacales. Claro. Es una potencia de enfermedad. Que si vos no tenés los dedos de frente, te contagias de cualquier enfermedad, ¿entendés? Sí, ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto, totalmente antihigiénico y tóxico. Sí, sí. Bueno, y como me decía ahora decís que vienen, van por más ustedes, seguro. Sí, vamos a seguir en la lucha y ahora, de, por ejemplo, de nuestro sueldo, ¿viste? Claro. De, por ejemplo, de siempre en la lucha de luchadores y trabajadores de tener nuestro sueldo, nuestro trabajo, a que seamos, qué sé yo, que nuestro sueldo nos mantenga en pie de, para llevar nuestra nuestro plato de comida a nuestro hijo, ¿entendió, no? Claro. Bien. Bueno, Gustavo, vos sabés que, ¿cuál era la intención mía de hablar con ustedes? Porque nos pasan tantas cosas negativas a los trabajadores en todo el país, ¿no? Fábricas que cierran, gente que se queda en la calle, gente que ni siquiera les van a pagar la indemnización porque se borran las patronales, y nadie los anda buscando, salvo los trabajadores, a ver si cobramos algo. Y que se haya trascendido esta noticia, que es un triunfo para la clase obrera esto, Gustavo. Es un triunfo para toda la clase obrera, que hayan podido lograr el pase a planta de tantos compañeros que estaban ahí precarizados. Exactamente, fue un triunfo de los muchachos. Gracias a Dios, hoy en la decisión política del gobierno de turno, sí, se nos dio, ¿viste? También por lo que veníamos luchando y todo eso, que veníamos molestando, ¿viste? No, claro. Molestando, ¿eh? Nuestro derecho como trabajador es tu derecho, en el derecho. Sí, seguro. De estar precarizado muchos años. Uh-huh. Sabiendo que ahora nuestro país no está bien de pie, nuestro país hoy está de rodillas. Claro. De rodillas, yo veo, estoy mirando la tele continuamente, 700, 800, 500, claro, que hacen comida en la plaza, sí, ollas sí, populares, sí, gente que no tiene dónde dormir, que no pueden pagar un alquiler, claro, que están comiendo en comedores. Yo veo hoy en la calle, comentamos con los compañeros, que nosotros nos veíamos más en un contenedor de basura recolectando, qué sé yo, lo que puedan llevar los vecinos. Sí, sí, sí. Ahora hay familia entera, para la moto, para el auto, y están revisando continuamente un basurero. Sí, uh-huh, era así antes. Uh-huh. Nosotros continuamente hablamos de eso, como nosotros nos veíamos más acá en el Chaco, eso. Claro. Ahora volvemos a ver todas esas cosas. Y sí, esa es la miseria que ha generado este sistema, ¿no? Con el gobierno que sea, porque esto viene de arrastre, no es nuevo. Y bueno, lo que ha hecho esta gente ha sido, digamos, provocar más miseria. La miseria. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, por eso te digo que, entre tantas pálidas, una buena noticia como es esta, positiva, sí, sí, sí. esta situación que están viviendo ustedes ahí, producto también de una lucha de muchos años, es un aliciente para la lucha del pueblo argentino y es un ejemplo para toda la clase trabajadora, ¿no? O sea, que se puede, que la organización y la persistencia en la lucha obtiene sus logros como este, que es importante. Por eso la idea era charlar con ustedes y que ustedes, bueno, escuchar de boca de ustedes mismos, ¿no? ¿Qué es lo que se sentía en estos días? Por eso nosotros, como compañeros, trabajadores, como argentinos, sí, tenemos que estar todos unidos para sacar este país adelante, y que no vengan otros de afuera, uh-huh, para sacar toda la riqueza de lo que hay en esta Argentina rica, ¿entendés? Claro. Tenemos que levantarnos, no darle de comer a un extranjero que venga ya con a robarnos nuestro oro, nuestro petróleo, nuestra cosecha, ¿entendés? Y seguimos de rodillas. No. Claro. El trabajador tiene que salir adelante a luchar, claro, como buen trabajador. Y sí. Y así creo que vamos a vivir un pueblo libre, un pueblo soberano, con la fuerza de los trabajadores. Claro, pero muy bien, Gustavo. La verdad que es una muy buena visión esa. Bueno, Gustavo, te agradezco y los felicitamos a la distancia. Siempre hemos estado cerquita de las noticias ahí de SAMEP, porque sabemos que se está haciendo una experiencia sindical muy buena, muy novedosa, y bueno, y que está fuera de todos los vicios que tiene las viejas prácticas burocráticas que han destruido a la organización sindical de los trabajadores. Y ahí está surgiendo una experiencia nueva, positiva, que bueno, que es digna de imitar. Y bueno, y que han tenido resultados como esto del pase a planta de más de 700 compañeros. Lo felicitamos, Gustavo. Así es, compa. Bueno, le quiero mandar un abrazo a todos los que están ahí apoyando nuestra lucha. Ojalá que esta Argentina sea una Argentina libre, el domingo se vota, y que seamos un país, que vuelva un país a florecer de nuevo, ¿entendés? Que no seamos más una Argentina bananera, como decían, ¿entendés? Claro, bananera, bien dicho. Bueno, Gustavo, la verdad que ha sido un gustazo, ¿eh? Muchas gracias y bueno, mucha suerte y felicitaciones nuevamente. Gracias, amigo, gracias. Un saludo a todos los mendocinos. Que no conozco Mendoza algún día, me gustaría conocer Mendoza. Bueno, lo esperamos, Gustavo. Avise nomás y le hacemos guía. Bueno, dale. Bueno, chao, dale. Un abrazo, gracias. Chao, compa, hasta luego. Bueno, estábamos charlando con Gustavo, un obrero de la empresa SAMEP, la empresa de aguas de la provincia del Chaco, y miembro también de lo que se conoce como el SOS, Sindicato Obreros de la Sanidad, o de SAMEP, que es, como le decíamos, una experiencia novedosa de organización de sindical de trabajadores, donde todos se manejan con asambleas, con delegados y cargos revocables, donde no se cobra cuota gremial, y sin embargo los compañeros están organizados y peleando por sus reivindicaciones y han obtenido este logro tan importante como es el pase a planta de casi 700 compañeros que tenían un contrato de trabajo precario durante años. Bueno, vamos a un corte y seguimos con la chispa.